Ey, dice, dice, doble P, papu. Sesión 1, el laboratorio. Deje music. Se vino el calorcito y todas las perras están bañadas en sudor. El animal de la disco cayó con el picolón. Te gusta el papo, toma nena, canta el papu, lo menea. Traficando un par de rimas, rapa, pa, para que no mueva. Me gusta lo discreto, violento yo soy. Te doy a los malditos pasos, ready, siempre estoy. Entonces ponte en posición, mami, la movie. Prendiendo en activo de que soy menor, no paro hasta que da el avión. ¿Qué te pasa? El laboratorio, ¿ok?